Ya adultos, tenemos que aprender a vivir los unos sin los otros, a estar a gusto con la soledad. Porque solos vinimos al mundo y solos partiremos de aquí. Si durante la vida y las despedidas alguna vez te sentiste solo, era una situación que tenías que aceptar. Se agradece la compañía durante el viaje, pero mucho más la soledad. Recuerda que había gente cuando llegaste a la Tierra. Estaban tus padres, los médicos, las enfermeras, estaban los amigos y la familia que te acogieron al aterrizar. Y cuando regreses, no a este mundo, sino al que te espera, también habrá gente que te recibirá. No hay nada que temer. La muerte no existe y la soledad es un bien que no se puede desaprovechar. Una virtud, un don que nos conduce hacia el interior de nuestro ser. Conócete a ti mismo para ser libre, para volar. Todo lo que necesitas está dentro tuyo, absolutamente todo. Sé valiente y atrévete a mirar. Nur weil mich wieder irgendetwas plagt. Verzeih mir und den Jungs, dass wir nicht da waren. Vergib mir, dass ich nicht mit all dem klar kam. Mi nombre es Cinda Miranda y los estoy acompañando desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y a través de internet en nuestro sitio web radionava.org. Si quieres comunicarte con nosotros, escribinos un email a mimosparaelalma@hotmail.es. También podés apuntarte a nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Dich wirklich nur mehr sehen. Werde ich dich wirklich nie mehr sehen. Was machen wir jetzt ohne unseren? No hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente. Antes de reflexionar sobre el presente, te propongo que hagamos un ejercicio. Si no lo podés hacer en este momento, por lo menos escúchame, presta atención a la consigna y realízalo cuando lo sientas. Te invito a cerrar los ojos. ¿Qué es lo primero que ves? Tal vez el reflejo de la luz que había afuera. Luz que poco a poco se irá disipando para dar lugar a un resplandor más cálido y confortable. Un resplandor que tiene un origen, tu propia luz, la que reside en tu interior. Camina hacia allí sin miedo y presta atención a las imágenes que irán llegando, pero sin detenerte mucho en ellas. Quiero que te observes en silencio, sin analizarte, sin interpretar lo que estás viendo, para que puedas sentir tu corazón y descubrir la enorme riqueza que llevas dentro. Ahora es el momento de mirarte. Ahora, mientras escuchamos la siguiente canción. Something and you call, then I'll come running to fight, and I'll be at your door when there's nothing worth running for, when your mind's made. Your mind's made up. There's no point trying to change it. When your mind's made up. When your mind's made up. There's no point trying to stop it. You see, you're just like everyone. When the shit wanna do is run away and hide all by yourself on this forefront. There's nothing else when your mind's made up. When your mind. ¿Dónde reside tu ser? ¿Dónde reside tu alma, tu esencia, tu energía creadora o como quiera que se llame? ¿Dónde reside? Y no me digas que en la mente, porque ya te digo que ahí no. Estar identificado con la mente es estar atrapado en el tiempo. Dicho de otra manera, es vivir en la memoria constante de nuestros recuerdos y en la anticipación de hechos que tal vez jamás sucedan. Esta actitud negativa ante la vida, la de estar identificado con los recuerdos, genera una preocupación interminable por el pasado y por el futuro, que nos mina la energía, nos quita la paz y nos impide disfrutar del momento presente. Pero ¿quién no tiene preocupaciones hoy en día, verdad? Hay deudas que pagar, bocas que alimentar, amigos, familiares enfermos, que el cambio climático, que problemas de autoestima que destruyen vidas, y los miedos que inmovilizan a las personas, y guerras, conflictos, civiles en muchos países, gente que necesita trabajar y cuya situación económica es muy delicada. En fin, pero existe una clave para sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Y no consiste en hacer la vista gorda o mirar hacia otro lado, sino simplemente en vivir en el presente. Vivir en el presente para poder darte cuenta de que no hay problemas. Y escúchame bien lo que te digo. No hay problemas, sino situaciones difíciles de manejar que tendrás que dejarlas así y aceptarlas tal como son hasta que cambien por sí solas o las puedas manejar. Según Edgar Toole, el problema se crea a partir de que nosotros nos detenemos mentalmente en una situación que no podemos controlar, una situación en la que no podemos actuar. Y como no podemos hacer nada para resolverlo en ese momento, no solo estamos creándonos un problema sin solución, sino que también estamos creándonos dolor. Si queremos salir de ese estado de autodestrucción, lo único que necesitamos es una simple elección, una simple decisión que podemos resumir con esta frase: no importa lo que pase, no crearé más dolor para mí mismo. No crearé más problemas. Y si no creo más dolor para mí, tampoco lo crearé a los demás. Cuando nada se puede hacer para solucionar nuestros problemas, entonces, repito, hay que aceptarlos y soltar toda resistencia interior. Dicho de otra manera, hay que rendirse. Y rendirnos no es debilidad, como la sociedad cree. No, no, no. Ya hay demasiada fortaleza en la rendición. Solo una persona rendida tiene poder espiritual. Por medio de la rendición, vas a ser libre interiormente de cualquier situación dolorosa. Y el milagro que podría ocurrir ante nuestra rendición es que la situación cambie sin ningún esfuerzo aparente. En cualquier caso, ocurra ese milagro o no, ya sos libre al rendirte, porque rendir en este caso significa aceptar. Aceptar algo que no podés cambiar. Parece fácil, pero ¿cuánto valor se requiere para abandonar esos problemas y esas preocupaciones que nos mantienen alejados de la realidad? Y repito, de ahí que la rendición no sea un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Basta una simple decisión para ponernos en marcha inmediatamente. Si no quiero más dolor, salgo del pasado, salgo de esas situaciones que no puedo controlar y que me atan, que me encarcelan, que me hacen sentir presa o preso. Salgo y retorno hacia el presente. Si vivo en el presente, no habrá problemas ni tampoco miedos, porque el presente sí puedo controlarlo. Y el presente es este momento, es este instante en el que me pregunto y te pregunto, ¿Qué es lo que te falta en este momento? ¿Cómo nos pone en movimiento la canción de Seguridad Social? La fuerza que tiene y la manera en que nos invita a dejar de hablar para hacer algo, para hacer más. Nos invita bailando, ya que es imposible no bailar con esta canción. Y el baile es una manera re linda de ponernos en movimiento. Quiero tener tu presencia. Hay que tomárselo en serio, basta de palabras, busquemos remedio. Vamos a hacer el camino con decisión y coraje, sin pensar que el viaje llegue a su destino. Pero esto es un poema que han escrito estos chicos de Seguridad Social. Vamos a escucharlo de nuevo, por lo menos este verso cantado por ellos, para memorizarlo, porque yo creo que nos va a dar muchísima fuerza. A ver. Quiero tener tu presencia. No quiero que des la espalda. Quiero tener tu presencia. Hay que tomárselo en serio. Quiero tener tu presencia. Basta de palabras. Quiero tener tu presencia. Busquemos remedio. Vamos a hacer el camino. Quiero tener tu presencia. Con decisión y coraje. Quiero tener tu presencia. Sin pensar que el viaje. Quiero tener tu presencia. Ya tengo tu presencia. ¿Estás conmigo, a mi lado, en este preciso momento llamado ahora? Porque podría suceder algo ahora mismo. Y si no estás completamente despierto o despierta, completamente quieto, atento a este momento presente, te lo vas a perder. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado en otras cosas, decía John Lennon. Una manera de saber si estás aquí es que me estás escuchando, que disfrutas de lo que hablamos y también de los silencios. Sentís que hay mucha paz en tu corazón y te sentís tan pero tan bien que tenés ganas de bailar y de gritar presente. Presente, puerto presente, presente. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Mientras caminaba a través de la selva, un hombre se topó con un feroz tigre. Corrió, corrió mucho, pero de pronto llegó al borde de un acantilado. Desesperado por salvarse, bajó por una parra y quedó colgando sobre el fatal precipicio. Mientras estaba ahí colgado, dos ratones aparecieron por un agujero en el acantilado y empezaron a roer la parra. De pronto, vio un racimo de uvas en la parra. El hombre las arrancó y se las llevó a la boca una a una. Estaban increíblemente deliciosas. En la brisa, un momento. Ya se fue, se queja la torcaza. El lamento se expande de hoja en hoja, de temblor en temblor, de transparencia en transparencia, hasta envolver en negra desolación el plumaje del mundo. Ya se fue, como si yo no viera. Y me pregunto ahora, ¿cómo hacer para mirar de nuevo una torcaza? Para volver a mirar una bahía, una columna, el fuego, el humo de la sopa, sin que tus ojos me aseguren la consistencia de su aparición, sin que tu mano me confirme la mía. Será como mirar apenas los reflejos de un espejo ladrón, imágenes saqueadas desde las maquinarias del abismo, opacas, andrajosas, miserables. ¿Y qué será tu almohada? ¿Y qué será tu silla? ¿Y qué serán tus ropas y hasta mi lecho a solas si me animo? Posesiones de arena, solo silencio y llagas sobre la majestad de la distancia. ¡Ah! Si pudiera encontrar en las paredes blancas de la hora más cruel esa larga fisura por donde te fuiste. Ese tajo que atravesó el pasado y cortó el porvenir. ¿Acaso nos veríamos más desnudos que nunca, como después de nunca, como después del paraíso que perdimos? Y hasta quizás podríamos nombrarnos con los últimos nombres, esos que solamente Dios conoce, y descubrir los pliegues ignorados de nuestra propia historia, cubriendo las respuestas que callamos, incrustadas tal vez como piedras preciosas en el fondo del alma. Todo lo que ya es patrimonio de sombras o de nadie. Pero acá solo encuentro en mitad de mi pecho esta desgarradura insoportable cuyos bordes se entreabren y muestran arrasados todos los escenarios donde tú eres el rey. Un instantáneo calco del que fuiste, un relámpago apenas, bajo la rotación del infinito derrumbe de los cielos. Fuera de mí, la nube dice no, el viento dice no, las ramas dicen no, y hasta la tierra entera que te alberga, esa tierra dispersa que ahora es solo una alrededor de ti, se aleja cuando llamo. ¿Cómo saber entonces dónde estás en este desmedido, insaciable universo, donde la historia se confunde y los tiempos se mezclan y los lugares se deslizan, donde los ríos nacen y mueren las estrellas, y las rosas que me miran en Paestum no son las que nos vieron, sino tal vez las que miró Virgilio? ¿Cómo acertar contigo si aún en medio del día instalabas a veces tu silencio nocturno, inabordable como un dios, ensimismado como un árbol, y tu delgado cuerpo ya te sustraía? Aléjate, memoria de pared, memoria de cuchara, memoria de zapato, no me sirves, memoria, aunque simules este día. No quiero que me asistas con mosaicos, ni con palacios, ni con catedrales. Húndete, piedra de la Navicelia, junto al cisne de brujas, bajo las noches susurradoras de Venecia. Sopla viento de Holanda sobre los campos de temblorosas amapolas. Deshoja los recuerdos, barre los ecos y la lejanía. No quiero que sea nunca para siempre ni siempre para nunca. Juguemos a que estamos perdidos otra vez entre los laberintos de un jardín. Encuéntrame, amor mío, en tu tiempo presente. Mírame para hoy con tus ojos de miel, de chispas y de claro tabaco. Sé que a veces de pronto me presencias desde todas partes. Tal vez poses tu mano lentamente como esta lluvia sobre mi cabeza, o detengas tus pasos junto a mí en pálida visitación conteniendo el aliento. He conseguido ver el resplandor con que te llevan cuando te persigo. He aspirado también, señor de las plantaciones y las flores, el aroma narcótico con que me abrazas desde un rincón vacío de la casa. Y he oído en el pan que cruje a solas el pequeño rumor con que me nombras, tiernamente en secreto con tu nuevo lenguaje. Lo aprenderé, por más que todo sea un desvarío de lugares hambrientos, una forma inconclusa del deseo, una alucinación de la nostalgia. Pero aún así, ¿qué muro es insoluble entre nosotros? Hemos huido juntos tantos años entre las ciénagas y los tembladerales delante de las fieras de tu mal, cubriendo la retirada con el sol, con la piel, con trozos de la fiesta, con pedazos inmensos del esplendor que fuimos hasta que te atraparon. Anudaron tu cuerpo, ya tan leve, al miedo y al azar, y escarbó en tus tejidos la tiniebla monarca con uñas y con dientes, mientras dábamos vueltas en la trampa sin hallar la salida. la encontraste hacia arriba y lograste escapar a pura pérdida, de caída en caída. Aún nos queda el amor, esa doble moneda para poder pasar a uno y otro lado. Haz que gire la piedra, que te traiga de nuevo la marea, aunque sea un instante, nada más que un instante. Ahora, cuando podrás mirar tan fijamente el sol como la muerte, no querrás apagarlo para mí, ni querrás extraviarme detrás de los escombros, por pequeña que sea la mirada desde allá. Aún menos que una nuez, que una brizna de hierba, que unos granos de arena. Y porque a veces me decías, tú hiciste que la luz fuera visible. Y otra vez descubrimos que la muerte se parece al amor, en que ambos multiplican cada hora y lugar por una misma ausencia. Yo te reclamo ahora, en nombre de tu sol y de tu muerte, una sola señal, precisa, inconfundible, fulminante, como el golpe de gracia que parte en dos el muro y descubre un jardín donde somos posibles todavía. Apenas un instante, nada más que un instante, tú y yo juntos, debajo de aquel árbol, copiados por la brisa de un momento cualquiera de la eternidad. La autora de este poema es Olga Orozco. Ella fue una poetisa argentina que nació en la provincia de La Pampa en el año 1920 y dedicó este precioso, precioso poema que lleva por título En la brisa, un momento, a Valerio. Valerio Pelufo, con quien se casó en el año 1965 y hasta la muerte de él en el año 1990 estuvieron juntos. Valerio Pelufo fue el gran amor de su vida, de la vida de Olga Orozco. Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar, precisamente ahora queda algo pendiente, precisamente ahora que cada mirada puedo recordar, te haces dueña de mi mente. Precisamente ahora que el levante seca la ropa mojada, precisamente ahora, mira, ya no llueve, ya no llueve. Precisamente ahora pienso que tuvimos, niña, que esperarnos antes de tentar la suerte. No, no, no, no me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, que entiendes mi pena. No me llores más, preciosa mía, tú no me llores más, las rutas por la soledad que se cuela en nuestras vidas sin llamar. Vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar. Encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme. Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar. Por quererme sin tenerme, no, no, no. No me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que entiendes mi pena. No me llores más, preciosa mía. Tú no me llores más, que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad. Se cuelan nuestras vidas, no habrá rincones para dudas, ni habrá en tu noche oscuridad, no habrá reflejos de amargura, juntitos volveremos a soñar. No me llores más, no, no. Se cuelan nuestras vidas sin llamar, precisamente ahora, precisamente ahora. El amor universal te une con lo eterno. Dios es naturaleza y la expresión de Dios en la naturaleza humana es el amor universal que habita en nuestro interior, no fuera o separado de nosotros. El amor universal es la capacidad de abrazarlo todo en el universo, desde la más pequeña de las hormiguitas hasta el inconmensurable cielo, lo hermoso y lo feo, lo bueno y lo malo. El amor universal desarma todos los prejuicios, disuelve todas las diferencias y devuelve a la mente a una conciencia esencial. Todo procede de la misma fuente. Reconociendo y practicando el amor universal, aprendes a aceptarte a vos mismo y a tu vida y pasás a formar parte de una vida mayor, la divinidad universal eterna. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues hay que practicar la gratitud, apreciando las fuentes y las personas que hacen posible que tengas lo que tienes, ya sea alimento, vestido, cobijo, trabajo, educación o una relación. Hay que practicar también la amabilidad, buscando ocasiones de hacer feliz al prójimo. Barrer la acera delante de la casa del vecino, por ejemplo, ceder el asiento en el autobús a una persona de edad avanzada o que no puede sostenerse en pie. Dar de comer a los indigentes es otra gran idea. Cuando empieces, descubrirás muchas sendas que te pueden conducir al amor universal. Y así, amando de esa manera, vivirás en el presente. was cold. But she was lovely. I was told that she would never love me. Yeah, yeah. Y aquí estamos de nuevo en este presente maravilloso en el que ustedes me están acompañando a mí. Y yo los estoy acompañando, les estoy dando todo mi amor y ustedes también, con su presencia, me están dando todo su amor. Tengo un par de mensajitos, voy a empezar por uno en especial, Laura Bravo de Argentina. Es una amiga mía que hoy cumple 40 años y me comenta que lo va a festejar haciendo el trabajo de siempre. Su padre comprará algo rico para cenar, porque siempre lo hace, y ella llevará la torta de chocolate. Sobre Laura Bravo quiero comentarles, para los que viven en Argentina, que Laura es una gran mujer luchadora y que por estar viviendo en su presente ha podido cumplir su sueño de crear su proyecto editorial, el cual llevará su propio nombre. Y si quieren algunos ir a la presentación del proyecto, será el sábado 25 de abril a las 17 horas en el Bar Brown frente a la Municipalidad de Adrogué. Durante la misma se va a disertar sobre la obra del poeta Lipo y por supuesto que están todos invitados. La entrada es libre y gratuita. Los que quieran conocer más a Laura Bravo, tiene página web y es laurabravoeditora.com.ar. Laura, feliz, feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Ahora quiero saludar rápidamente a los que nos están escuchando en este momento y de los cuales, bueno, me he enterado porque estoy conectada también al mismo tiempo en internet y me están escribiendo. Tengo que mencionar que están de Asturias escuchándome Alejandro David desde Gijón, Monse, Ainara y José desde Lugo de Llanera, de Argentina, Yamina Lacio, Silvana Sima, Marcela Travagli, Hernán Bravo, de Estados Unidos Viviana Medel, de Canadá Alejandro Gay, de Argentina también están conectados en nuestra página web Gabriela Basolo, Walter Molina, Diana Fierro, y bueno, de aquí de Nava tengo conocimiento que, bueno, aparte de que me están escuchando ustedes, un compañero mío, porque yo voy al taller de escritura en la biblioteca. Entonces, está escuchándome Arturo. Arturo, te mando un beso muy, pero muy grande. Bueno, espero no haberme olvidado de nadie. Y ahora sí, voy a recitar un poema que nos envió Diana Fierro desde Argentina y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando hoy de vivir el presente. El poema se llama Aquí y Ahora. Y voy a empezar a recitarlo. In this world. Necesito detenerme para observar, para pensar. ¿Es aquí donde realmente quiero estar? Mi mirada se pierde en el horizonte, pero no tarda en conectarse con el sentir. Estando presente, mis sentidos se sensibilizan aún más, a tal punto que mi voz se quiebra y caen lágrimas que no deberían estar, aflorar. Pero aquí están y no dejan de rodar por mis mejillas. Me entrego por completo a ser, a estar, a vivir, a sentir, y este proceso cada vez se hace más y más intenso. Los minutos pasan y el cielo va cambiando, como si quisiera acompañar mi estado, y sin dudas lo hace. Llega la noche, cálida, primaveral, los aromas invaden mi cuerpo y descubro que es aquí donde realmente quiero estar. Conmigo, sintiendo, viviendo, soñando y compartiendo mi individualidad. Sosteniendo mi manera de pensar, de vivir, de ser, a pesar de lo que piensen o digan los demás. Gracias, Diana, por este poema precioso. Y bueno, como se llamaba Aquí y Ahora, se me ocurrió que podría dedicarte la siguiente canción, que lleva el mismo título y se llama Aquí y Ahora. A ver, para Diana y para todos ustedes, esta canción preciosa de David Bisbal. Aquí y ahora sobre la ropa, ya no hay más tiempo que perder, tiene que ser aquí y ahora, aquí y ahora es el lugar, los dos buscamos mucho más, deseo tu ya casi estamos llegando al final. Y bueno, creo que después de este encuentro, ¿no?, de esta hora en que estuvimos juntos, imagino que muchos de ustedes tendrán ganas de hacer cosas. Algunos querrán ponerse a escribir, otros a bailar, otros a hacer el amor, yo qué sé. Bueno, lo que sea, será muy bienvenido. Quiero, bueno, recordarte que mientras estés, siempre que estés desarrollando alguna actividad, vas a estar viviendo en el presente. Si te dedicas a esa actividad, si te concentras, si pones toda tu intención, tu voluntad. Además, de disfrutarla. Estarás en el presente. Y todas esas preocupaciones y la realidad que del momento no se puede cambiar, no va a desaparecer de un día para el otro, pero podrás sobrellevarla de una manera mejor. Vas a estar con más pilas, con más energía y quizás más abierto y abierta a otras posibilidades que te permitirán justamente aprovechar diferentes oportunidades que te brinde la vida para salir adelante. Porque si estamos presentes, si estamos aquí y ahora con conciencia, quizás las puertas que hasta ayer creías que estaban cerradas no están tan cerradas. Habrá alguna abierta y en el presente eso lo vas a poder ver. Bueno, ahora sí me voy a despedir, pero bueno, antes quiero darles las gracias por acompañarme y bueno, los invito a seguir la semana que viene otra vez conmigo. Ya saben que tienen una cita. Les envío un beso muy grande a todos. Y que sean muy felices, muy felices. Hey, hey mami, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Todo un contender. Si el momento se dio, aprovechalo. Disfrútalo y apaga el fuego. Volvió el duro de la historia. Si el momento se dio, aprovechalo. Que pueda el camino subir hasta alcanzarte, que pueda el viento soplar siempre a tu espalda, que pueda el sol brillar cálidamente sobre tu rostro y las lluvias caer con dulzura sobre tus campos, y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te sostenga en la palma de su mano. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.